me pidas que te quiera, porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor a mi manera. Todo lo que yo soñara son tus divinas caricias. Tuve que pagar al Prisías por ser tan afortunada. Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser. Ahora sé lo que es querer sin rencores ni maldad. No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera. Pidas que te quiera, porque te estoy adorando y solo vivo pensando en tu amor a mi manera. Todo lo que yo soñara son tus divinas caricias. Tuve que pagar al Prisías por ser tan afortunada. Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser. Ahora sé lo que es querer sin rencores ni maldad. No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera. Primavera.